cuento. Vos me echaste flip por ser regimiento. Resultaste ser una mentirosa. Nunca te bancaste mi vida peposa. Voy a eliminarte de mi corazón. Voy a olvidarte con algún licor. Saldrá la luz que fuiste inmadura, manipuladora, recabezadura. Yo formaba parte de tu autoestima y ahora con los pibes yo me voy de gira. Como de costumbre, no saber de mí será tu incertidumbre. Vas a tener ganas de sentirme cerca, de hacerme el amor, de sobarme. Mientras que en el baile rescate a otra que no me hace bondi y tiene alta cola. Pepo, ay hombre, cumbia peposa. Hacemos